Martes 24 de marzo, la resurrección. Vamos a leer Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice así: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De qué acontecimiento se trata? Considerado lo que entendemos sobre la muerte, ¿por qué este acontecimiento es tan importante para nosotros? Probablemente Daniel sea quien hace la referencia más explícita en el Antiguo Testamento a la resurrección venidera. Y al reflexionar sobre este pasaje, podemos conocer algunas verdades muy importantes. En primer lugar, como lo indica la metáfora de los que duermen, entre comillas, no hay ningún alma inmortal que habite el cuerpo humano. Los seres humanos son una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Al morir, la persona deja de existir y permanece inconsciente hasta la resurrección. En segundo lugar, el pasaje apunta a la resurrección venidera como una reversión de lo que sucede como consecuencia del pecado. De hecho, la expresión traducida como polvo de la tierra, entre comillas, en el idioma original de Daniel 12:2 dice «tierra de polvo». Esta secuencia de palabras inusual remite a Génesis 3:19, el otro pasaje bíblico donde la palabra tierra precede a la palabra polvo. Esto indica que la declaración de muerte que tuvo lugar en la caída de Adán se revertirá y la muerte ya no prevalecerá. Como dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Ahora vamos a leer Romanos 8:18 y Hebreos 2:14-15. Dice así en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Hebreos 2:14-15 dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué razones no necesitamos temerle a la muerte? La muerte arruina y acaba con todo, aquí, pero se nos ofrece la recompensa de que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes fieles. La muerte es un enemigo vencido. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, asestó el golpe fatal a la muerte. Ahora podemos mirar por encima de la realidad temporal de la muerte a la realidad suprema de la vida que recibimos de Dios en Cristo. Debido a que Miguel se levantará, según Daniel 12:1, aquellos que le pertenecen también se levantarán. Se levantarán de la tierra de polvo para brillar como las estrellas eternamente y para siempre. En medio de los dolores y la lucha de la vida, ¿cómo podemos obtener esperanza y consuelo de la promesa de la resurrección final? ¿Por qué, de manera muy concreta, casi nada más importa?